Pues nada, los abuelos Cruz e Isabel. Y tuvieron muchos hijos, eso sí, pero solo le viven 8. Eso sí que lo sé, que lo he oído varias veces. Mi abuelo trabajaba de albañil, que después los hijos, mi padre también salió albañil y trabajaba en eso. Y mi abuela hacía mucho de repostería para las bodas, eso sí, que te hacía roscas finas mucho y la llamaban para hacer porque hacían las bodas aquí, yo no sé si mataban un ternero, a lo mejor no había ternero de aquella, serían ovejas, sería lo que sea. Y mi abuela parece ser que cocinaba bastante bien y hacía muchos dulces y los colgaba y después los hijos se los comían. Eso no sabía yo. Ah, tú no sabes lo de la rosca. Ay, pues a mí me lo contó padre muchas veces. Hacían roscas finas, ¿sabes cuáles son? Esas que llevan el baño por arriba. Y las hacía muy bien. Y entonces ella hacía, pues la encargaban para las bodas o lo que sea, o tendría ella también para su casa. Y tenía una despensina donde tenían el comedor, que tenía un aparador todo de madera, con cristales, sí, ¿verdad? Un aparador así alto y bien. Y los colgó en esa despensa que tenía un arca donde metían el pan y todo, y colgó las roscas y las tenía colgadas allí. Y cuando pasaron 8 días o no sé qué, fue a coger las roscas y se las había llevado mi padre, se las había comido mi padre y otra hermana, no sé cuál era. Y las habían comido, pero ella tenía muy buenas manos para cocinar, por eso había venido con esa gente, porque hacía eso. Y mi abuelo es muy conocido por aquí. Y tenía otros 2 hermanos o 3 albañiles, 3. Sebastián y Evaristo, Tomás. Que Evaristo fue el que ayudó a padre a hacer la casa aquí, y tío Tomás, que esos todavía viven por ahí hijos y eso, y eran albañiles todos por esta zona. Y después los hijos pues fueron saliendo de algunos también albañiles, otros se marcharon, estuvieron de policías en Barcelona, otros de otra cosa, se buscaron la vida porque aquí en el pueblo pues prácticamente no había mucho. Había el campo y eso, pero como ellos tampoco tenían mucho de eso, pues se fueron. Todos, la mayoría de los hermanos, bueno, es que marchaban, porque eran muchas mozas las que había antes aquí en el pueblo, y hombres, mozos y mozas, claro, había muchas. Era un pueblo muy grande y tenía mucha gente. Tenía mucha gente y muchas mozas, sí. Muchas mozas, de contarles a ellos eso, y novios con unas, y saltaban, ¿qué hacían? Entraban por los balcones a verlas y se cortejaban y eso ahora pues no hay nada ya. Claro. Yo solo veía eso. Ay, pues yo me acuerdo, cuando yo tenía yo 14 años o así... La abuela Tianila, cuando eso, y quién era la otra que se murió, esta que estaba con Abelino. Yo me acuerdo. No, Luz. Me acuerdo de estar yo por allí jugando al esconderite con los críos y ellas cortejando, y después los novios, pues las veían como podían, porque los padres también eran más rectos que ahora. Pero era la juventud muy sana de aquellas, ¿verdad? Por lo que dicen que era más sana que ahora. Aquí en los pueblos además se apreciaban todos y los primos con los primos y debían dormir juntos y los perros y que era así el pueblo. Ahora pues es otra cosa muy distinta.